En este podcast voy a explicar los resultados que he obtenido al realizar la práctica 4, análisis web. En primer lugar, he obtenido una gráfica del volumen semanal. Esta nos muestra que la semana con más tráfico de visitas que he tenido en el blog ha sido la semana 9, que ha contado con 55 visitas y 37 visitantes. Por otra parte, algunas como la semana 13 es la más baja porque no ha sido visitada en ninguna vez. Por otra parte, también podemos ver el número total de visitas, que en mi caso han sido 194, y los comentarios totales, que no he tenido ninguno. El segundo gráfico, que nos muestra la procedencia gráfica de visita, y en mi caso el blog ha sido visitado por tres países. En primer lugar, España, que ha sido la que más visitas ha tenido, que han sido 176. Después Estados Unidos con 15 visitas y por último México con 3 visitas solamente. En tercer lugar, los posts que han sido más vistos y los tres más populares de mi blog han sido Cuestión de Karma con 22 visitas, el que realicé para la práctica 3 con 17 y Objetivos Llanos de Magia con 7, que fue el primero que puse. Siendo la que menor número de visitas tiene, Naturaleza en Verde, que solo tiene 2 visitas. En el siguiente gráfico podemos ver las veces que han sido cliqueados mis enlaces del blog y en primer lugar aparece mi galería de Flickr, que tiene un total de 10 clics, y también tenemos otros como Tumblr, que tiene 2, o Twitter, que tiene 1. En quinto lugar podemos ver los enlaces entrantes a mi blog y vemos que Facebook y Twitter han sido los más populares con 36 y 35 visitas respectivamente. Además, vemos que hay muchos blogs de mis compañeros de clase, como el caso de Consejo Wellness, que tiene 9 visitas, el que más visitas tiene, y Tú Solo Haz Clic, que tiene 3. Finalmente, en el gráfico 6, podemos ver los términos de búsqueda y bueno, vemos que no aparece ninguno. Estas son las estadísticas de mi blog y bueno, muchas gracias por escuchar el podcast. Hasta luego.